¿Sabemos en todos los casos de qué lado estamos? ¿Sabemos si es el lado correcto? ¿Hacemos algo para estar de ese lado? ¿Hacemos siempre en todos los actos de la vida lo necesario para vivir de la forma en que pensamos que la vida debe ser? ¿Hacemos lo necesario en todos los casos? ¿Hacemos? Ser los mismos muchas veces significa cambiar, buscar, ver para otros lados sin dejar de mirar para todos lados. Mirar, escuchar, agregarle sentido a lo sensorial. Preguntar, responder, preguntar, preguntar, preguntar, aprender. Con muchas más incertidumbres que certezas comentamos nuestro quinto año al aire. Va a estar bueno escuchar qué pasa.